No se me ocurre un eslogan. Los textos de Rebelde son malísimos. Ese es un eslogan. Rebeldes estereotipos. A mí me gusta más que sea cultura libre. Programa libre. Soy Mauri de Mauri Trio del Futuro. Queríamos compartir con ustedes hoy nuestro nuevo tema Gotta Love de nuestro nuevo disco MTDF Colectivo Tour. Soy Mauri de Mauri Trio del Futuro. Pueden escucharlo, pueden descargarlo gratis en mauri.bandcamp.com o triodelfuturo.bandcamp.com. Esperamos que lo disfruten. Abrazos para todos. Mauri Trio del Futuro. Lover. Rebeldes Estereotipos. Cultura Libre. Acabamos de escuchar un tema que no está grabado en ningún disco. Probablemente en estos momentos se esté subiendo a internet para que lo puedas descargar. El tema se llamaba Gotta Love, de Mauri Trío del Futuro, que desde Maldonado nos mandó este tema vía mail y nos mandó la presentación. Así que a Mauri y al Trío del Futuro les agradecemos muchísimo por habernos dado esta inclusiva. No es una exclusiva, es una inclusiva que la van a poder bajar desde mauri.bandcamp.com o triodelfuturo.bandcamp.com. Tenemos enganchado ya, estamos en el aire con Claudio Bernárdez. Claudio es el organizador de Cine Creative Commons, que terminó ayer, José. Fue un festival que se llevó adelante en el auditorio de TEA, ahí en Uriburu al 300. Fue el 13, 14, 15 y 16. Claudio, buenas tardes. Te saluda José. Aquí me acompaña Hernán. ¿Cómo estás? ¿Cómo están, chicos? Bien, che. Todo bien. ¿Qué reflexiones te quedaron después de estos 4 días del festival? Y son todas positivas, básicamente. Me parece importante haber dado un paso significativo en cuanto a poder exponerlo, de llevar esta problemática más al público, más a la gente, más a todos nosotros, con una estructura académica y popular a la vez, y con un cruce de matices y de opiniones en cuanto a todas las mesas que se correspondieron, como se armaron, que enriqueció y se generó espontáneamente, más allá de que cada uno hizo su exposición, se enriqueció porque en todas se generó debate, que era el objetivo primordial, ¿no? Y la participación de la gente. Me parece eso como lo más destacado. Durante esos 4 días, de 14 a 18, había mesas de debate y de 18 a 22, proyecciones de cines. ¿Cuántas películas fueron proyectadas en el festival? Y en total teníamos una torta de 20 y pico de películas. Ajá, entre cortos, largos, medios. ¿Y las pudieron proyectar todas? Sí, sí, sí. Incluso 3 argentinas, digamos, como extras al festival. Esta es una copia del festival del BCCN de Barcelona, que, digamos, es el cierre de la gira 2011 del festival. Cerró acá en Argentina, después estar en más de 20 países, ciudades de todo el mundo. Y tuvo como añadidura que se ficharon como Creative Commons Stephanie y mi fiesta de casamiento, y las pasamos ahí, ¿no? Claudio, justamente te quería hablar de Stephanie. Stephanie es la primera película que se estrenó a través de Cuevana. Sí. Nosotros estuvimos hablando de Cuevana durante el programa. Nos gustaría saber si se habló de Cuevana o de la persecución legal a sitios como Cuevana en estas jornadas. Sí, claro. Las jornadas, por ejemplo, el primer día, que giró en torno a sociedad y cultura, que incluía temas que tenían que ver con discográficas, editoriales, derechos de autor. Digamos que toda la parte legal estuvo presente los 4 días, porque en realidad es el problema más importante en un futuro inmediato de lo que conocemos y usamos como Internet, para que no caiga bajo las garras monopólicas dominantes, culturales y sociológicas. Es la única forma que tomemos intervención nosotros como usuarios, que somos todos, ¿no? No hay distinción, está como ya es una cosa extendida y en un uso incluso oficial. Generamos trámites y pagamos a través, o sea, ya es algo que está un poquito más allá de que si me bajo o no me bajo un disco. Lo que pasa es que la jodita empieza por ahí. La jodita empieza con que si te bajas un disco te doy con el palito formoteador y correctivo de la industria y de los intereses económicos por sobre los intereses de las personas. Ahí se empieza a poner jodido y por eso generamos estas mesas a debatir sobre todas las cuestiones que tienen que ver a lo que trata como primordialmente los derechos civiles, para no perderlos, que estamos en una etapa A ver, la historia ahora se escribe demasiado rápido, lo que hace poco tiempo podías pensar en 5, 10 años o 20 años o cualquier cosa que proyectabas hace 10 años, hablabas de acá a 30 años. Claro. Ahora la de acá a 5 años y estás en problemas. Claudio, participó el Ministerio de Cultura de la Nación a través de su director de Industrias Culturales. Nos gustaría saber qué discurso llevó el Ministerio de Cultura de la Nación a estas jornadas con respecto a la cultura libre y a los derechos de autor. Bueno, más o menos, te digo así en una conclusión demasiado rápida de un renglón, te diría que lo que Amaui tiró fue como que lo que está, dejémoslo como está y empecemos a legislar sobre lo digital. Lo que ya existe físicamente y como contrato y como sociedad recaudadora y todo eso, déjalo como está. Y empecemos a hablar de acá a futuro cómo incorporamos a esa misma industria, me imagino que será su horizonte, todo lo que tiene con lo digital. Ese es más o menos el pensamiento oficial. Vemos que en un año no ha cambiado mucho. Nosotros tuvimos oportunidad de hablar con el Secretario de Cultura de la Nación el año pasado y más o menos iba por ahí. O sea, decía que los entes recaudadores y la forma que el estado de cosas quede, digamos. Son políticas de Estado, lamentablemente. A ver, surgió un debate muy, muy importante. La mesa de ayer fue altamente explosiva y nutritiva. Tuvo la gentileza de venir mañana al EF. Y también estuvo Néstor Picone, que son voces oficiales también. Y los entré con Martín Becerra y con Mariano Zuckerfeld y Mariano Blechman. O sea, un mix bastante interesante. Y surgió, pues también estaba Iván de... Y surgió este problema, claro que sí, como determinante en cuanto cuál es el rol. El tema de ayer giraba en torno a dónde está el poder. Yo hablando de una charla que surgió con Mariano, con Zuckerfeld, encontramos como una pirámide invertida donde el poder ahora está abajo de la pirámide. Lo que no vemos, que vendrían a ser dos empresas, antes eran cuatro, ahora una se compró a la otra y ya son una empresa, dos empresas en el mundo que son los que tienen el tendido transatlántico de subterráneo de las redes de tendido de fibra óptica a nivel planeta Tierra, ¿no? Claro. Ayer presento unos esquemas de unos mapas que te dan escalofríos, porque si te bajan el switcher, fuiste, ¿me entendés? Estamos charlando. No sé si se entiende la idea, sí, ¿no? Sí, totalmente. Estamos charlando con Claudio Bernárdez. Claudio, un poco para cerrar, veíamos aquí en la programación del festival que el primer día había una mesa en la cual estaba sentado Julio Raffo, que es legislador por la Ciudad de Buenos Aires y que tiene una mirada y una reflexión bastante interesante respecto de la cultura libre. Y en la misma mesa estaba sentado Mario Pergolini. ¿Qué reflexión tiene Mario Pergolini respecto de la cultura libre y de específicamente de las obras licenciadas con Creative Commons? Sí. Tuvimos varias salidas al aire. Incluso él se preocupó en un momento con su mesa de colaboradores de hablar sobre el tema. Se nota que googlearon, estuvieron mirando y bajaron cosas y estuvieron analizándolas al aire. Es amigable el tipo con el criterio. De hecho, tiene el concepto en la nueva radio bastante abierto. O sea, él ahora va a conformar una línea entre lo que es la radio de aire y por internet bastante fuerte, con un proyecto muy ambicioso que va a contener 3 o 4 canales donde va a haber distintas expresiones culturales. Eso lo va a tener abierto, libre. Va a hacer show y va a transmitir algunos shows en vivo. Pero por otro lado también es un tipo que está dentro de la industria. Hablaba de que la cuestión era como monetizar productos para poder sostener esta otra estructura. Y es un tipo crítico hacia las discográficas porque es más amigo de los músicos que de los dueños de la discográfica y porque sabe más de una anécdota, como conocemos todos los que hemos trabajado en ese medio, que por lo general los músicos se cagan de hambre, que son una excepción los de arriba, los que cobran a modo de recaudación y el resto financia más o menos como lo que pasa en la sociedad, ¿no? Todos bancando, el 90% bancando ese 10% rico. De hecho, llevé un apunte que había salido en una nota que publicó Mariano Blechman en Página 12 sobre Flaco Spinetta contando cómo lo cagaban las discográficas. Digo este término cagaban porque es el que usa el Flaco, ¿no? Dice que le pintaban en la espalda un un centro al blanco y los cagaban desde arriba del puente de la Panamericana, que la compañía vendía $23 un disco de él y él recibía 45 centavos de dólar. Y hablaba sobre los derechos de autor, cómo lo afanan, y pensaba en los hijos, en su futuro. Un reportaje del año 92. Saltó un aplauso espontáneo en la sala, había más de 100 y pico de personas, y explotó la sala, la única vez así a nivel aplauso, tipo gol, cuando se leyó eso, ¿no? Y también el otro día se me escapó a mí, en el vértigo de la charla, que también hubiese recordado un ejemplo que el fin de semana pasado León Gieco hizo en el IFT, un recital a beneficio de Delmiro Molinari. O sea, como digo, demostrando que los derechos de autor, los músicos, se cagan de hambre. Salvo para tres o cuatro luminarias como él mismo, que podría vivir toda su vida, la de sus hijos y la de sus nietos, solamente cobrando las regalías de Solo Le Pido a Dios, ¿no? Claro, bueno, de hecho en el año 82, no sé si conoces la anécdota, todos los años en Sadaic, la que más recauda es la comparsita, Fortuna se llevan los ya son los viñetas, no sé quién carajo cobra, ¿me entendés? Pero levanta una torta a nivel nacional y prácticamente internacional, que eso llevó a una metodología constrictiva, digamos, en Europa, que estaban muy interesados en explotar el lema tango y la música para incorporarlo en cientos de películas, y como Sadaic pedía Fortuna, hubo como un acuerdo entre productoras y se acabó el tango en el cine europeo, ¿me entendés? Porque los choreaban y, ejemplos de esos hay varios. Ahora, yo digo, es llamativo que un músico de Delmiro Molinari, estoy siendo un pibe de acá a la esquina que recién empieza, o sea, integrante de Almendra, Color Humano, una carrera en Estados Unidos de 20 años y con autorías de temas importantes, León, que es un defensor acérrimo, no sé si conocés, hace unos meses se expresó como un defensor acérrimo de los derechos de autor. Hace unos años se viene expresando como un defensor acérrimo. De hecho, si mal no recuerdo, ha salido varias veces siendo la voz de Capif, ¿no? Sí. Y lamentablemente uno lo ha escuchado en más de una oportunidad decir que esto, ¿no? Que con cada canción que se baja un músico deja de tocar. Sí. Y uno por lo menos le genera tristeza, ¿no? Cuando sí, escucha es a León, digo, en un punto uno reconoce toda su obra artística y todo su compromiso. Sí, un tipo pero muy solidario, además, ¿no? Sí. Es raro. A lo mejor, quedó estancado en un modo de negocio y una forma de producir música que fue con la que él creció y puede se desarrolló ser. Y no puede ver que ser un verdadero rebelde, una persona de progresista en esta época, es ir en contra de todo lo que él defiende, pero a lo mejor se quedó anclado ahí. Pero es paradójico, él mismo tocó gratuitamente en el IFT, claro, para recaudar fondos para Delmiro. Y Delmiro es una persona que no está cobrando nada. Me imagino que está. Si hacen un show a beneficio, porque el tipo está enfermo, y para recaudar fondos para que tenga guita, está en la ruina, hermano. Está dicho. Nadie hace un recital a beneficio de otro cuando está bien. Obvio. Está dicho, los derechos de autor, lejos de beneficiar a los autores, benefician a las grandes corporaciones. Quien habla es Claudio Bernardes, que fue uno de los organizadores del Festival de Cine Creative Commons. Claudio, te agradecemos muchísimo por esta comunicación y te mandamos un abrazo. Bueno, dale. Gracias, che, por la difusión, ¿eh? Chau. Chau. Que salieron mal en la pared, ahora viven colgadas, burlaron la imperfección que no siempre termina en el tacho. Éramos dos paraguayos bebiendo después de la obra. Pisos borrachos. dedicado a su propia poesía. Aquel enorme andaluz, Antonio Machado, alguna vez escuchó una copla de las suyas cantada por una muchacha en una plaza de Valencia. Cuando le preguntó de quién eran esas coplas, le respondieron, no sé, son nuestras, son de aquí. Y él pensaba que había alcanzado la gloria del anonimato, ser perfectamente desconocido y en cambio ser absolutamente sentido y comprendido como poesía. A eso aspiramos nosotros, los poetas populares de este país argentino. Difícil será llegar, pero la diligencia es hermosa. Separan 4 minutos y medio para llegar a las 5 de la tarde, para que en ese momento comience Patologías Culturales con nuestro amigo Maxi Diomedi y compañía grata de otras personas que hablarán de esta patología cultural que significa vivir en Buenos Aires. Y les agradecemos que vuelvan a estar porque es un placer hacer la transición con ellos. Nos manda un mensaje a través de Facebook, Mauri de Trío del Futuro, que dice que ya el tema que escuchamos hace unos momentos está subido, así que si entran Trío del Futuro Mauri.bandcamp. Mauri.bandcamp.com. Ahí hacen clic en Trío del Futuro Colectivo Tour y ya está el temita para escuchar ahí online o para bajar. Cualquiera de los dos sitios, Mauri.bandcamp o Trío del Futuro.bandcamp. Mientras algunos intentan cerrar los sitios que comparten conocimiento, otros artistas que tienen una postura muy diferente sobre la propiedad intelectual, como Mauri, disponen del material o hacen a disposición de todos el material a través de internet para que lo descarguen, lo copien, lo compartan, porque la idea es esa, compartir lo lindo que es la música y los elementos culturales que se van creando. El primer programa de la 9ª temporada de Rebeldes Estereotipos empezó con todo, después nos fuimos quedando sin mucha nafta, parecía que lo pasábamos a gas en un momento, pero ahora repuntamos. Estuvo muy bien, amigos. Repasamos lo que fue 2 meses y medio de información y las últimas semanas muy agitadas desde el ámbito de la cultura libre con esto que ha pasado en Chile, con lo que viene sucediendo en Argentina con Cuevana y con otros sitios que lamentablemente nos van a dar material para seguir hablando, porque no es que termina con Cuevana o Mega Upload, sino va a empezar con otros sitios y, como decía José hace un rato, se va a ir reformulando, va a ir mutando y de alguna manera la forma de compartir conocimiento seguirá presente en internet, así que seguiremos hablando, para eso estamos. Esto fue la emisión número 1 de la 9ª temporada de Rebeldes Estereotipos. De este lado del vidrio, el señor Ricardo Javier Romero, el señor Hernán Fachado, quien les habla, José. Del otro lado del vidrio, nuestra nueva incorporación. Otra vez una redundancia terrible. Nuestra incorporación, Etienne Baigorri. A quien ya van a escuchar al aire, ¿eh? Atento, piano, pero piano. La tenemos ahí para que se pongan un poquito ansiosos. Igual te propongo que a partir del programa que viene no digamos más que es una incorporación. Perfecto. Ya está. Exactamente, sí. Ya está. Y Leandro en la operación técnica de este día sábado 17 de marzo de 2012. Señoras, señores, se terminó Rebeldes. Nos reencontraremos el sábado que viene a las 3 de la tarde. Chau, quédense en la continuidad de FM La Tribu, que ya viene Maxi y Patologías Culturales. Más. Escuchó Grammy.